olvídame, por Dios yo te lo pido. Olvídame, lo nuestro no va más. Olvídame, antes que sea tarde. Preferible olvidar, antes que odiarte. No llores más, no tiene ya sentido. No llores más, no sigas tú fingiendo. No llores más, que es demasiado tarde para volver atrás y perdonarte. Sé que podré ser feliz, quiero vivir yo sin ti. Sé que podré ser feliz si tú no estás junto a mí. Sé que podré ser feliz, quiero vivir yo sin ti. Si tú no estás junto a mí, no importa. Olvídame, por Dios yo te lo pido. Olvídame, lo nuestro no va más. Olvídame, antes que sea tarde. Preferible olvidar, antes que odiarte. No llores más, no tiene ya sentido. No llores más, no sigas tú fingiendo. No llores más, que es demasiado tarde para volver atrás y perdonarte. Sé que podré ser feliz, quiero vivir yo sin ti. Sé que podré ser feliz si tú no estás junto a mí. Sé que podré ser feliz, quiero vivir yo sin ti. Si tú no estás junto a mí, ¿qué importa? Ser feliz, quiero vivir yo sin ti, sé que podré ser feliz.